y yo la sigo mirando. Dentro de la discoteca la estoy seteando. Voy a hablarte claro, a mí me gusta esa pinta. ¿De qué te la trae? Tú como jangueando. Tú te crees bien fina, no te pases de lista. El perreo y fumeteo, yo sé que eres adicta. Aunque tú no viste con un post de revista. Tú tienes mala maña porque eres masoquista. ¿Quién se le resista cuando llega a la pista? El perreo y fumeteo, yo sé que eres adicta. Aunque tú no viste con un post de revista. Tú tienes mala maña porque eres masoquista. ¿Quién se le resista cuando llega a la pista? Protagonista del perreo, en una nota loca va cumpliendo sus deseos. Con una mini falda que yo mismo ni lo creo. Protagonista del perreo. Tú quieres que dentro de una discoteca, teca, conmigo te falta. Yo soy un loco y tú quieres que yo te meta, meta, meta. Uno como yo te hace falta. El perreo y fumeteo, yo sé que eres adicta. Aunque te me vista con un full de revista. Tú tienes mala maña porque eres masoquista. ¿Quién se le resista cuando llega a la pista? El perreo y fumeteo, yo sé que eres adicta. Aunque te me vista con un full de revista. Tú tienes mala maña porque eres masoquista. ¿Quién se le resista cuando llega a la pista? Si se forma el reguleo, esa diabla tiene a todo el mundo en el gateo. Te corre la máquina a la hora del jangueo. Tiene tanta labia que le sobra palabreo. Te engaña, ella tiene maña, te dice que te extraña. Y yo maquineando loco por darle caña. Me corre la máquina y la mente me daña. Ella es maliciosa y vive de la cizaña. Tú que dejé dentro de una discoteca, teca, conmigo te falta. Yo soy un loco y tú quieres que yo te meta, meta, meta. Uno como yo te hace falta. Dentro de su veo. Yo simplemente soy una víctima. Porque de su vicio sigue siendo adicta. Y yo la sigo mirando. Dentro de la discoteca la estoy seteando. Voy a hablarte claro, a mí me gusta esa pinta. ¿De qué te la trae? Tú como jangueando. Tú te crees bien fina, no te pases de lista. El perreo y fumeteo, yo sé que eres adicta. Aunque tú me vista con un full de revista. Tú tienes mala maña porque eres masoquista. ¿Quién se le resista cuando llega a la pista? El perreo y fumeteo, yo sé que eres adicta. Aunque tú me vista con un post de revista. Tú tienes mala maña porque eres masoquista. ¿Quién se le resista cuando llega a la pista? Protagonista del perreo. Se va con el que le guste. Gaone Cartoons AG La Voz Furrycol Family. Y ustedes pa' que no miren, el brillote está muy por encima, ¿viste? Desde acá arriba no se oyen. Tú quieres que dentro de una discoteca, teca, conmigo te falta. Yo soy el loco y tú quieres que yo te meta, meta, meta. Uno como yo te hace falta. Gaona.